momento. Hola, pues mirad, esta mañana, a las 8 de la mañana, hicimos un piquete feminista, no éramos demasiadas, pero luego poco a poco nos hemos unido sumando más. A las 11 había una concentración de estudiantes. Luego ha sido el cerrar los bancos, el piquete de cerrar los bancos. Luego performance en la Plaza de Belluga. Y ahora, bueno, estamos ahí como todas de camino a la comida popular que va a haber y ya preparándonos para esta tarde.